Hoy yo creo que ya de ti no recibo nada. Todo está perdido. Y aunque vengas con el rostro cubierto de lágrimas, no voy a creer en nada. Este juego se acaba, mira que te lo advertí. Sabes bien que me gustaba y de paso te adoraba. Por el forro te pasaba y detalles mis palabras. Yo no sé vivir así. Mejor recuérdate cuando yo te besaba con el corazón. Mejor no gaste más minutos poniendo mensajes bonitos. Porque yo no seré la burla ni el juguete de tu colección. Tampoco soy ningún pendejo, déjame tranquilo. Mentirosa, sabe querer. Mentirosa, tú eres avispa. Mentirosa, quien te oye te cree. Mentirosa, y hasta aquí nomás. Te gusta parrandear y te gusta beber. Y si estás entonada por hombres que te creen. Mentirosa, no sabe querer. Mentirosa, tú eres avispa. Mentirosa, quien te oye te cree. Mentirosa, y hasta aquí no más. Y voy a dedicar para dos seguidoras de Julio y los Condes, para Pame y Romina, con cariño. Gracias, chicas. Y que siga la joda. Y ahora quiere regresar con la cara lavada, tus armas afiladas. Y en el piano de mi vida te sentaste sin instinto, sin papel, sin un escrito. La viste tocar bonito, un acorde te sabía. Y hasta te pusiste a dieta y me hiciste la promesa de no ir más a la fiesta para que nadie se entere, pues decía que me quería. Mejor recuérdate cuando te hacía la enferma para no salir. Y te ibas a la calle a parrandear, pero no conmigo. Te volví a loca cuando a Julio y los Conti le salían civil. Y yo esperándote en la casa para estar contigo. Mentirosa, no sabe querer. Mentirosa, tú eres avispa. Mentirosa, quien te oye te cree. Mentirosa, y hasta aquí nomás. Me gusta parrandear y te gusta beber. Y si estás entonada por hombres que te creen. Mentirosa, no sabe querer.